voces. Bien, vamos a continuar el listado de oradores y oradoras. Ahora le damos la palabra a Laura Navarro, secretaria gremial del SATSAE, Sindicato de Televisión y Trabajadores de las Telecomunicaciones. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Como secretaria gremial del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, bueno, les voy a contar un poco cuál es nuestro parecer o cuál es nuestra perspectiva desde el sindicato. Hemos sufrido, como todas las actividades, un gran embate hacia nuestros trabajadores y trabajadoras y hacia nuestra estructura. Nosotros básicamente estamos divididos en dos convenios colectivos, que son los que enmarcan nuestra actividad sindical dentro de nuestra representación. Uno tiene que ver con los circuitos cerrados de televisión, que vendrían siendo las cableras y las empresas de internet. En este ámbito, con la desregulación que ha habido de la actividad, a lo que nos enfrentamos es a que haya una competencia desleal, claramente desleal, de las empresas, ya que se liberó a las telefónicas para que pudieran proveer el servicio de televisión. De esta forma, las tres grandes empresas, se podría decir casi monopolios, que serían Telefónica, Claro, que en realidad Telefónica es Movistar, Claro y Telecom, que es Personal, tiene la posibilidad de vender televisión. De esta forma, antes estaba regulado y en las provincias no podían acceder a esa posibilidad. Entonces llegan y compiten contra las empresas de televisión local, compitiendo en forma desleal, porque estamos hablando de empresas multinacionales frente a empresas chicas, relativamente chicas, incluso pymes, que intentan sobrevivir en este momento, en este contexto de desigualdad. No obstante, esa competencia no solamente afecta a los empresarios y empresarias dueños de las mismas, sino también directamente a los trabajadores. Porque en este sentido, los trabajadores que están encuadrados en el convenio colectivo de televisión tienen ciertas condiciones y beneficios que hemos garantizado durante años, y estas empresas tienen como libre albedrío para representar a sus trabajadores de diversas formas. En el caso de la empresa Claro, los tienen, si es que los tienen encuadrados en el sindicato de comercio, cuando la tarea que realizan esos trabajadores y trabajadoras es la misma que hacen los trabajadores de Supercanal, por ejemplo. Entonces, en este caso hay una clara desigualdad salarial y de contención de esos trabajadores y trabajadoras. En el caso de la empresa Movistar, se podría decir en términos aproximados que tienen el 20% de los trabajadores encuadrados en Telefónico que sí tienen condiciones salariales y de contención similares a las de SATSAE, pero el 80% de esos trabajadores están subcontratados a través de empresas como Retesar, con lo cual las condiciones laborales son desconocidas, podría decirlo, porque no hay registro de cómo están. Sí suponemos y podemos ver a simple vista, ya por solamente verlos en las calles, a los compañeros y compañeras que la verdad es que no la están pasando muy bien. Bueno, eso como para redondear, y eso tiene que ver con nuestro convenio colectivo, el 223/75. Ahora nos vamos a ir a otro ámbito, que son los canales de aire y las productoras. También se han visto fuertemente atacadas porque al derogar los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que se produjo es la quita de la obligatoriedad de la cuota de pantalla local. Al quitarse la pantalla local, o esa obligación que tenían los canales de Mendoza, no hay obligación de producir, no hay obligación de transmitir esos contenidos. Los mendocinos y las mendocinas tampoco se van a enterar de lo, se enteran de todo lo que pasa acá en Mendoza, excepto por algún que otro canal que apunta o que sigue apostando al público local. Si no, tenemos, bueno, noticieros de Buenos Aires a las 7 de la mañana y hasta las 12 y media, una, capaz nos enteramos de algo. Es un grave perjuicio hacia la provincia, hacia la cultura, hacia la comunicación, lógicamente también hacia la democratización de los medios de comunicación. También lo que nosotros advertimos desde el sindicato, desde el área de género del sindicato, es que con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también se garantizaba la existencia de la Defensoría del Público, que era un ámbito donde nosotras podíamos denunciar cuando estaba ocurriendo algún tipo de comunicación sexista, violenta, o que no se trataban las noticias como debía ser. Y bueno, también ya esa posibilidad no existe y estamos viendo cualquier barbaridad en los prime time de los programas locales y nacionales, porque no hay respeto alguno hacia el tratamiento de las noticias. Entendemos que los periodistas o las personas que, nuestros compañeros, los que trabajan en la televisión, no pueden tomar ese tipo de decisiones porque se encuentran ante la grave disyuntiva de proteger su puesto de trabajo y respetar una línea editorial, aunque sea perversa. Ese es nuestro aporte como sindicato. Seguimos en pie, seguimos en lucha, seguimos en las calles y seguimos luchando para volver a tener un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Y esta vez también con los sindicalistas, que somos la protección que tienen los trabajadores y las trabajadoras también dentro de un gobierno, para poder garantizar también ese derecho y bueno, hacer mejor a este modelo. Así que bueno, esperamos volver y que el 11 de diciembre, en vez de encontrarnos